COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Uf, otra vez. Otra vez estas interrupciones mortales que nadie aparece. Bueno, voy a insistir otra vez. A ver. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Bueno, parece que va a ser Oíd mortales. Luis en este momento no está conmigo, no está haciendo el programa al lado mío, pero está en otro lado y yo lo dejé ahí en el Facebook plasmada la idea de, bueno, que está en algún otro lugar y que esto es sorpresa y ya nos vamos a ir enterando de qué es lo que está haciendo, ¿sí? Les cuento, vamos a tener un programa así como de muchas cosas. Por un lado, vamos a tocar el tema del Louis Pasteur, vamos a hablar, si es posible, de lo que son las hipoacusias súbitas, porque es algo que se está presentando con bastante frecuencia y está bueno que lo conozcamos. Vamos a hablar de gente que cumple años o gente que ha fallecido. Vieron que yo busco la fecha y entonces aparece, por ejemplo, Toquinho, que creo que a mucha gente le gusta y que nos va a acompañar con su música y que hoy justamente está cumpliendo años. Y por ahí también recordaremos a otra gente que un día como hoy nos dejó, como Louis Armstrong, pero más con un poco de su historia, más que con su música, para no hacer tanta mezcla, ¿no? Se vienen las vacaciones de invierno que son distintas según en donde vivas. Se vienen o están actualizándose todos los programas de vacunación, sobre todo para adultos mayores, pues nos tenemos que cuidar del frío y el frío se está viniendo y con todo. Estamos en vísperas de San Fermín, ¿se dieron cuenta? Mañana. Bueno, ya allá en Pamplona ya ha empezado, vamos a hablar un poquito también de eso. Bueno, un montón de información y que siempre podemos hacer este programa gracias a la presencia de Julio Pardo en la M690, a Natalia, que ella me dice que hizo el Mortales y que por alguna cuestión técnica yo no la pude escuchar, con lo cual, aparte de todo, estar yo con una hipoacusia, les digo que es como grave, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Pero esto más que nada es una cuestión técnica, una cuestión auditiva, audiológica. Sabés que podés comunicarte con nosotros siempre a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar y también podés hacerlo a través de nuestro Facebook, el de Oíd Mortales 2011. También podés comunicarte con nosotros a través de una línea telefónica que es el 3533-1744, ¿sí? Así que cualquier cosa, nos dejas ahí también un mensajito. Y si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar. Hoy es lunes, bueno, mañana martes a la 1 de la tarde, sino el jueves a las 7 de la tarde, o el sábado a la 1 de la tarde, y si no, por último el domingo a las 17. También nos retransmite el Aprendiz Medios los martes a las 19 horas y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Así que ya tenés todos los puntos y lugares en donde nos podés escuchar. Voy a hacer un intento, Nati, a ver si te escucho en este programa de Oíd mortales. Ahora sí, ahora yo no me siento tan sola, Nati. Pues yo buscaba el Mortales y no lo encontraba, pero en realidad era un tema técnico que no me estaba saliendo a mí, así que mil disculpas, ¿sí? Bien, si le parece a Nati, vamos a empezar entonces con un pedacito de una entrevista que en su momento hicimos al doctor Edgardo Marcos,

Bien, estuvimos escuchando al doctor Edgardo Marcos. Él trabaja en el Instituto Pasteur, él es el vicedirector del instituto. ¿Y por qué este tema hoy? Porque vieron que él contaba esta historia de este chico uruguayo que lo cruzaban en barco a Buenos Aires para, y bueno, y que se lo iba a vacunar porque si no se moría. Y en realidad esta historia tiene que ver con algo parecido que pasa un día como hoy, pero en donde por primera vez esta vacuna allá por Francia se inocula, digamos, se coloca por primera vez. Y o el niño que por primera vez recibe esta vacuna, un día como hoy, de hace muchísimos años, allá por 1885, se llamaba Joseph Meister, que si bien este niño Joseph fue mordido por un perro rabioso, cuando la vacuna de Pasteur solo se había probado con algunos perritos y el niño iba a morir, sin duda, como pasaba con este chico que también traían acá a Buenos Aires, y Pasteur no era médico, ¿sí? De modo que si él lo vacunaba, aunque sea sin probar suficientemente la vacuna, también podía llegar a tener un problemita legal importante, ¿no? Que ya en esa época ya existía, parece, no se llamaría malapraxis, pero bueno, él iba a entrar en una cuestión legal porque él iba a probar esta vacuna en un humano sin ser el médico. Sin embargo, tras consultar con algunos colegas, Pasteur, que era químico, se decidió a inocular la vacuna a este muchacho. El tratamiento tuvo un éxito absoluto, como pasó con este chico de Uruguay en nuestro país, y el niño se recuperó de las heridas y nunca más, no tuvo la rabia. Así que bueno, un día como hoy, este chiquito Joseph Meister era inoculado por primera vez como ser humano con la vacuna de la rabia. Así que bueno, creo que fue una historia súper, súper interesante que nos gustaba compartir con ustedes. Y acá Nati me está avisando, y esta vez sí la puedo escuchar, que parece que está Luis en línea. ¿Es así, Luis? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches, Nati. Bien, los he dejado. ¿Dónde estás, Luis? Por hoy. Mira, estoy aquí en el barrio de San Telmo, más precisamente en Chacabuco 863, uh-huh, en el Casal de Cataluña de Buenos Aires. Ajá, ¿y qué estás haciendo? Vine a escuchar una charla que me han invitado, no solo porque, bueno, como medio de comunicación, sino un poco también porque tengo una parte catalana, uh-huh, a una conferencia que dio hasta hace unos minutos el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Él es líder de la oposición al Parlamento de Cataluña. Bueno, dio toda una charla, ya lo vamos a poder en algún momento ir desgrabando, ir escuchándola, sobre, uh-huh, la situación de Cataluña, sobre la posición que tienen respecto a su independencia política de España, del gobierno de España. Es un partido formado en el año 1931, es un partido que se reivindica republicano, de una izquierda socialdemócrata, y haciendo un poco un análisis de la situación actual que está viviendo no solo Cataluña y España, sino bueno, la Unión Europea, y justamente sobre lo que ha pasado en el día de ayer en Grecia después del referéndum y el triunfo del gobierno de Alexis Tsipras. También hizo mención, uh-huh, a estas cuestiones, pero bueno, si te parece lo podemos desarrollar en otro momento. Me interesaba, no sé si has comentado ya un poco también lo que te quiero comentar es que me estás hablando como un gallego. ¿Por qué? Me hablas así porque se te ha pegado el tono español. En todo caso te estaré hablando como un catalán, no como un gallego, disculpa. Ah, bueno, discúlpame, sí, como un catalán. Sí. Pues no me, coño, no me, dime qué ha pasado ayer en la ciudad de Buenos Aires, No mezclemos las regiones, ¿eh? No mezclemos la hacienda, que con los gallegos no tenemos nada que ver nosotros. Perfecto, me parece bárbaro. Yo sí tengo muchísimo que ver y muy honrada de tener muchísimo que ver con todos mis galleguitos amados. Dime, dime tú entonces, ¿qué ha pasado en la ciudad de Buenos Aires ayer? ¿Qué explicación tienes para darme? Y te puedo dar una explicación que en las elecciones a jefe de gobierno y legisladores aquí en la ciudad de Buenos Aires, como todos saben, ha ganado el PRO con Horacio Rodríguez Larreta. Ha salido segundo mi viejo conocido Martín Lustó, expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a quien lo conozco y no le pondría un voto ni siquiera para presidir la Sociedad de Fomento del Barrio, una persona totalmente muy repugnante, esa es la palabra. La persona que le importa muy poco el otro, le importa muy poco fundamentalmente los trabajadores y lo vivimos en carne propia. Pero bueno, eso no quiere decir que hay que votar a Larreta, ¿no? En la segunda vuelta uno decidirá. Las elecciones dejaron como tercero a Recalde, del Frente para la Victoria. Una sorpresa que ha duplicado incluso sus votos en las PASO de hace unas semanas fue Luis Zamora con Autodeterminación y Libertad, que sacó un 4% de votos y ha logrado poner un legislador, como así también el FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que logró también una banca de diputados. Me parece que sí, lo que hay que comentar, nosotros lo habíamos charlado, ¿no?, en programas anteriores, algunas dudas que teníamos respecto a esta nueva, a este nuevo método de elección, que era la boleta electrónica, las dudas que se generaron. ¿Cómo te fue con la computadora? A mí me fue muy bien, no me habló, no me dirigió la palabra, nada, así que pude hacer todo como yo quise. Ajá, qué suerte. Sí, yo pensé que me iba a hablar, me iba a sacar alguna manito por ahí haciéndome señas, pero no, se portó bien. Y creo que en general se portó bien para todo, porque estuve escuchando hoy algunas informaciones del ministro Montenegro, que era el que estaba a cargo de todo el sistema de votación, y no se había dado una gran situación de complejidad en prácticamente en ninguna urnas. Lo inédito fue también el hecho de que al desaparecer el cuarto oscuro, las autoridades de mesa y los fiscales estaban en las propias aulas con la máquina en una punta mirando en penitencia para la pared. Velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de bolha, olhar esquecido. No encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda a rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz, e o disque-disque macio que brota dos coqueirais. E nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Y escuchábamos a Toquinho y Gilberto Gil en Tarde en Itapuá, y esto tiene que ver con que hoy Toquinho está de cumpleaños, pero a quien tenemos, si seguimos en línea, creo, es a Luis. ¿Luis, seguís ahí? Sí, sí, sigo aquí. Ah, bueno, sigo aquí. Tuvimos un pequeño inconveniente que no tuvimos con las máquinas de la votación, pero que lo tuvimos con la tecnología en este caso. Bueno, ¿y me estabas contando de las máquinas? Sí, que hasta lo que se dio como información fue mejor de lo que se suponía en cuanto a las dudas, incluso con las personas mayores que no están tan acostumbrados a manejar computadoras, ni siquiera cajeros automáticos, que sería lo más similar a lo que eran ayer las máquinas esas con la boleta electrónica, ¿verdad? Así que bueno, habrá que seguir acostumbrándose en estas elecciones. Igual no creo para las elecciones futuras, sí para la elección de 15 días del balotaje entre Larreta y Martín Lustó, pero para las elecciones nacionales que tenemos aquí, que son las PASO primero, allí seguro no se van a aplicar acá en Capital, porque es una elección nacional y a nivel nacional no está implementado este sistema. Volveremos a las boletas y a las mesitas acomodadas, todas las boletas unas al lado de otras, y uno ahora haciendo tatetí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo después les voy a contar alguna anécdota, pero bueno, te dejamos que puedas seguir en la entrevista, y si podemos en un ratito te conectamos de vuelta. Perfecto. Bueno, nos hablamos. Bueno, adiós. Gracias. Chau, chau. Saludos a todos los catalanes de parte de todos los gallegos. Bueno, gracias, gracias. Bien. Estábamos con Luis hablando de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, hablábamos de esta forma nueva con estas máquinas como computadoras, o como, digamos, ya no con esta cantidad de boletas que uno tenía que elegir y poner adentro de un sobre. Y bueno, siempre el miedo era encontrarse con la gente mayor, como si la gente mayor le fuera a costar resolverlo, porque bueno, no toda la gente está acostumbrada a manejarse con pantalla, ¿sí? Con el touch, que se dice. Y la realidad es que yo tengo una anécdota. Mi mamá, quizás me está escuchando inclusive, que tiene nada más ni nada menos que 82 años, muy recién cumplidos, y le mandamos un beso grande. Bueno, yo le, digamos, la invité un poco a que, bueno, si quería yo la acompañaba a votar, porque ella quería votar, ¿no? Y me parecía muy bien, me parecía muy bien. Pero bueno, pensarla frente a la máquina, yo dije, ay Dios. Dijo, no, yo voy sola, puedo perfectamente. Yo dije, bueno, bárbaro. Y la verdad que hizo rápido. Apenas salió, me llama y me dice, sí, sí, estuvo todo muy bien. Lo hice rápido. Dice, pero claro, siempre hay gente mayor que se traba. Y se había una señora adelante, un poquito mayor, que se trabó.

Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Grande, Nati, gracias por acompañarme como siempre, ya que Luis está en otro espacio donde lo escuchamos hace un ratito. Y bueno, ahora escuchábamos de Toquiño un tema que es así como Toquiño, bien Toquiño, que es Acuarela, ¿sí? Después por el final vamos a dejar un temita muy lindo también, que yo la verdad en parte lo descubrí, ¿eh? Tengo que reconocer, no era para mí de los más tradicionales de Toquiño, que hoy hablamos de Toquiño porque hoy está cumpliendo años. Y por el otro lado, un día como hoy, dentro de lo que es la música, se iba Louis Armstrong. No elegí música de Louis Armstrong como para, bueno, lo haremos por ahí en el próximo programa, pero yo pensé en Louis Armstrong, y si bien tenemos un amigo que no es trompetista, como lo fue él, trompetista y cantante de estadounidense de jazz, Adrián quizá nos está escuchando en otro país, y él es trombonista, y bueno, este tipo de música le fascina. Y bueno, como dato curioso también y dedicado a él, es que un día como hoy, Louis Armstrong fallecía, y fallecía de una forma muy linda, se quedó dormido, y de un sueño pasó al otro, ¿no? Un 6 de julio de 1971. Armstrong no tuvo una vida muy fácil de chico, y se crió más allá de la pobreza en donde él vivía, en Nueva Orleans, con un papá que los abandonó, y bueno, ya de chico anduvo con algunos problemitas con la policía y demás, que hicieron que lo internara en distintos hogares y en distintos espacios en donde se internaban chicos, y sufriera enormemente la discriminación por ser negro. Pero él cuenta que él aprendió a vivir la discriminación a partir de que vivió en una época de su vida muy chico con una familia judía, que si bien era blanca, también era discriminada por ser judía, ¿no? Así que bueno, la vida de Armstrong es una vida muy linda, muy interesante, y nada, simplemente lo recordábamos hoy también porque esto sucedió un día como hoy. Pero relacionándolo y también con esta cuestión del principio del programa, que hablábamos de las vacunas, en este caso de las vacunas de la rabia, la vacuna de la rabia que le damos a nuestros animalitos domésticos. También tenemos un plan de vacunación desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece importante recordar, sobre todo ahora que se vienen estos fríos y que son épocas más duras, sobre todo para la gente mayor, ¿sí? Para nuestros adultos mayores. Así que recordá que en cualquier lugar de vacunación que corresponda a la Ciudad de Buenos Aires, esto puede ser hospitales públicos o centros de salud, tenés el calendario de vacunas para los adultos mayores. ¿Y cuáles son estas vacunas? Mira, por un lado tenés la antigripal, que esa te hablamos un montón de veces, ¿sí? Tenés la antineumocóxica, que también estaría bueno que te la des por estos problemas bronquiales que a veces suceden. La doble y la hepatitis B, ¿sí? Todos los adultos a partir de los 65 años deben tener estas vacunas, ¿sí? Desde ya que la vacuna de la gripe, como te decía, ya la tenés más que clara. La antineumocóxica es para prevenir infecciones respiratorias, que a veces en la gente mayor se hacen como más frecuentes, porque muchos mayores están como más quietitos. Y esto favorece también estas infecciones respiratorias, ¿sí? Por el otro lado, la hepatitis B, también sería importante que te fijes si la tenés, pero si vos tenés alguna duda, si vos tenés dada la antigripal, la antineumocóxica, la doble y la B, y tenés más de 65 años, acércate a cualquier vacunatorio público de la Ciudad de Buenos Aires, no necesitas la orden médica, ¿sí? Te acercás con tu número de documento o con lo que vos tengas y le contás a nuestra compañera, la vacunadora, que generalmente es una enfermera especializada, y ella te va a decir cómo tenés que manejarte para tener cubiertas todas tus vacunas, ¿sí? Bien, también queríamos comentar, o habíamos comentado, este tema de la fecha, y como nos hemos vuelto un programa casi internacional, digamos, y lo digo así, me siento en dos sillas. Aparte de escucharnos en Cuba, por nuestra amiga Giriam, o escucharnos en España, en este caso, nuestro amigo Adrián, también Adrián está en la zona de Pamplona, posiblemente, o quizá un poco más más para el norte, en Asturias. Pero bueno, empiezan las fiestas de San Fermín, las que popularmente se conocen como los Sanfermines, que tienen lugar en la ciudad española de Pamplona. Pamplona es la capital de Navarra, ¿sí? Los festejos por el San Fermín han comenzado hoy al mediodía, hora de España, obviamente, y terminan el 14 de julio. O sea que tienen unos cuantos días de fiestas para ellos, unas fiestas que, bueno, algunos pueden no gustarles porque dentro de estas fiestas están los encierros, que son recorridos de más o menos 849 metros, en donde la gente corre delante de los toros y que esa corrida termina en una plaza de toros. Y que esos toros terminan, eso porque lo he averiguado yo ahí mismo en Pamplona, por más que el toro corra, terminan después matándolos, ¿no? Así que nada, la verdad que no es lindo pensarlo desde los pobrecitos toros desde ya. Cada corrida dura más o menos entre 2 y 3 minutos, dicen, y tiene, bueno, un origen remoto de varios siglos atrás. Y en esta ciudad de Pamplona, el que le da cierta difusión también a estas fiestas fue Ernest Hemingway. Allí en Pamplona, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir, hay un bar que se llama El Café Iruña, que es donde se supone que Ernest Hemingway se sentaba a escribir. Y él contribuye, digamos, a la propaganda, por así decir, de estas fiestas a través de un libro que se llama Fiesta. Bueno, allá en Pamplona quizá también nos estén escuchando nuestros amigos Patricio e Isabel, así que también les mandamos un beso grande. Y si bien es cierto que la ciudad en estos días se transforma y de 190.000 habitantes pasa a tener 1 millón, y también es cierto que la mayoría de los pamplonenses se van de allí, prefieren escapar a esta locura del San Fermín. Bueno, nada, es una festividad que se está llevando a cabo en estos días por allá. Se vienen las vacaciones de invierno. No sé si es bueno o malo, pero se vienen las vacaciones de invierno, que fundamentalmente tienen que ver con nuestros amigos los abogados, y ya estamos pensando en Catarina, que tenemos que traer al programa para hablar de otros temas, y de los chicos, de las clases. Pero las vacaciones de invierno no son todas al mismo tiempo. A partir de mañana y hasta el 18 de julio, las vacaciones de invierno son en algunas provincias como Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Salta y Tucumán. Del 14 al 25 de julio también entra una cantidad de otras provincias, y fundamentalmente acá en la ciudad de Buenos Aires los chicos comienzan las vacaciones del 20 de julio, del Día del Amigo, al 31 de julio, junto con el Chaco, con Santa Cruz y con la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a tener que ir pensando, si les parece, qué actividades podemos hacer con los chicos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, del 20 al 31 de julio, que es cuando se van a producir las vacaciones de invierno, ¿sí? Yo no sé si podemos comunicarnos con Luis nuevamente. Vamos a darle la chance a Nati mientras tanto que se comunique. Si es posible, lo sacamos este último final, digamos estos últimos minutitos, porque ustedes ya saben que viene el programa del doctor Alfredo Grandes, Sueños Posibles, y bueno, no nos queda mucho, y un último tema de Toquinho, que espero que les guste, que yo se los voy anticipando, así de puro ansiosa, que es el tema que se llama En Tourné, que es un tema que hace Toquinho con Serrat. Así que bueno, mientras Nati intenta nuevamente comunicarse con Luis. Estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, yo escucho. ¿Nati se escucha bien? Yo te escucho un poquito bajo. Si me pueden dar un poquito más de retorno. Bueno, Nati está en eso. Bien, estamos aquí. Ya ha terminado, como dije, la conferencia, la charla. Y bueno, ahora estamos en la sala Paul Casals. Es una de las salas que tiene aquí el Casal de Cataluña, en homenaje, bueno, al eximio músico violinista catalán, donde han dado un lunch. Yo estoy aquí, por supuesto, en la salida anterior, cuando llegué ya casi no pude saborear el lunch, pero sí una copita de tinto y una empanada, así que bueno, estamos aquí ya terminando esta reunión Y en realidad yo, además de todo esto, le recomendaría a nuestros oyentes que se acerquen por acá, por Chacabuco 863, porque el edificio del Casal de Cataluña, donde también funciona el Teatro Margarita Sirgu, también una eximia actriz catalana, es hermoso, es de principios del siglo XX, de la segunda década del siglo XX, tiene unos salones muy, muy lindos, y la verdad que da gusto estar acá, como en realidad la mayoría de las casas que hay en Buenos Aires, prácticamente la mayoría de los de las regiones de España, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, o sea que no te sacrifiques tanto, Luis, en este móvil que estás comiendo y tomando algo rico. Podés traer para compartir con tus compañeros de la retaguardia de la M690. Vamos a estar esperando una invitación también, no va a estar mal vista. Para el doctor Grande también y para Irene Antinori, que ya vienen con su programa Sueños Posibles. Así que bueno, gracias por haberte comunicado con nosotros desde allá. Bueno, a quien también le dejamos un saludo, a Alfredo Grande y a Irene, y será hasta el próximo lunes, siempre y cuando no haya otra conferencia, otra charla y otro lunch aquí por Buenos Aires. Bien, perfecto. Gracias por haberte comunicado. Chao, Luis. Bueno, y finalmente salió Luis. Y yo le agradezco a nuestro compañero Julio Pardo en la M690, pues ya nos quedan pocos minutos. Y le agradezco a Natalia, a Nati, como siempre, Natacha Bianchi, una genia, tratando de organizar este programa, haciéndome la segunda voz. Y se acuerdan que yo les decía que los lunes era un día que puede ser difícil, ¿no? Y una de mis amigas, de mis colegas, me dice, la palabra lunes al revés es senul, que en birmano es un tipo de tortura que provoca una muerte lenta y dolorosa. ¿Será casualidad? ¿Qué sé yo? Bueno, nos vamos con el tema entonces de Toquinho y Serrat, ¿te parece, Nati? Para que lo escuchen, lo disfruten. Les agradezco a todos, sobre todo a vos, Natacha, y será hasta otro programa de Oído Mortales. Gracias, Nati. Chau, chau. Queriendo verme tranquilo en este nuevo lugar, en este sitio perdido del mundo, amando mucho a la chica que no puedo ver, a mi mejor bailarina lejana. En esta jaula llamada hotel, donde soy como un canario. En esta pausa de la tournée, donde cambio de escenario. En esta cama enorme y con teléfono a mi lado. Mientras pienso tomar un té, bien caliente, bien cargado, tratando de no pasarme de velocidad y de comer una cosa ligera, y deseando cargarme la tonalidad de esta emisora de lengua extranjera. Arte de escapar de la depresión, es un arte la contención del llanto. Arte de vivir y de no pensar, de pactar con la soledad, de aprender a resucitar cada día de la vida. Esta aula llamada hotel, vuelvo a descubrir la infancia, mirando a la mariposa que vuela sobre la almohada. Dentro de mi guitarra está un violín adormecido, un sonido de claxon va